el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. El tiempo. En Olavarría, la temperatura continúa en ascenso, 31 grados 5 décimas, la actual 48 el porcentaje de la humedad. Tandil, el intendente Miguel Lungui y el gobernador Daniel Scioli mantuvieron este jueves un encuentro de trabajo de poco más de una hora en la gobernación provincial en La Plata, en el que avanzaron en distintos proyectos conjuntos y planes de obras de infraestructura para Tandil, así como analizaron diversas temáticas de gestión. Tras la reunión, el jefe comunal resaltó la excelente predisposición y el compromiso que tiene el gobernador para con la ciudad serrana. La PRIDA, el gobierno municipal, desarrolla el programa de fortalecimiento de participación ciudadana. Por otra parte, se siguen preparando los cursos en la ciudad. Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. A través de la Dirección de Seguridad ha comenzado a desarrollar el programa de fortalecimiento de la participación comunitaria y a través de un proceso participativo y de planificación social en la prevención del delito y la violencia se detectan problemas y se priorizan soluciones, y esta primera jornada estuvo orientada a nuestra ciudad, especialmente a los jóvenes y a la nocturnidad. Estuvo presente con tal sentido en la PRIDA el director provincial de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad, José Sánchez, quien lo hizo acompañado de otros funcionarios. Participaron también agentes involucrados en esta problemática, como personal de la Policía de la Provincia, Patronato de Liberados, Servicio Local de Protección de los Derechos de Niños y los Adolescentes, la Atención Primaria de la Salud y personal del ámbito educativo, tanto de la PRIDA como de General La Madrid. Días atrás hablaba de que, bueno, se están preparando los cursos. Va a tener también un hecho llamativo, como es una categoría de autos decorados para este Carnaval 2011 en la PRIDA. En este caso, la idea es incorporar algo divertido para presentar y poder mostrar así modelos de autos antiguos. También podemos adelantar, según se anunció, que el propio gobierno municipal, a través de la Dirección de Cultura, daría un puntapié inicial a esto, a esta modalidad, presentando precisamente un auto antiguo que pertenece al municipio, para que las instituciones o vecinos también se suben a esta propuesta de las fiestas carnestolendas en nuestra ciudad. Saladillo, Dualde, llega a la séptima y pese a que se anunciaba en Olavarría, finalmente será a Saladillo como parte de su campaña presidencial. El precandidato presidencial del peronismo federal, Eduardo Dualde, visitará esta semana dos ciudades de la provincia de Buenos Aires. Saladillo será una de ellas como parte de su campaña electoral 2011. Continuando con las recorridas por el interior del país, el ex jefe de Estado viajará mañana a Saladillo, acompañado por el líder sindical Jerónimo Momo Venegas. El viernes, Dualde participará de una reunión a partir de las 19:30 con empresarios y productores agropecuarios de la región en el Club de la localidad. Previamente, desde las 18, brindará una conferencia de prensa en el Hotel Esquina Sol de Saladillo, donde está previsto que el caudillo de Lomas de Zamora llegue acompañado por el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. También se anunció de manera oficial que el intendente Carlos Gorosito recibirá a Dualde y a Venegas en San Martín al 3100, sede del Palacio Municipal. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Llegan las noches de los corsos, llega la alegría y el color del carnaval a la ciudad. 26 y 27 de febrero y 6, 7 y 8 de marzo en el Parque Mitre. Murgas, mascaritas sueltas, comparsas, carrozas y más. Una fiesta única para todos. Olavarría está cambiando. Sumate a las grandes fiestas populares. Te invita el Gobierno Municipal de Olavarría. Gestión José Echeverri. Olavarría, Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. La Madrid, diversas informaciones. El intendente municipal Juan Carlos Pellita, junto al director provincial de Turismo Social y Comunitario, licenciado Marcelo Di Giacomo, el secretario de Deporte y Cultura y Recreación, profesor Dardo Núñez, y la secretaria de Gobierno, señora Andrea Gutiérrez, han participado de distintas actividades. Entre ellas, estuvieron en la apertura de la primera jornada regional de inclusión turística, que tuvo lugar el día martes 15 de febrero a las 14 en la escuela primaria número 1. En otro orden de cosas, los excombatientes solicitan material para conformar una pequeña biblioteca acerca del conflicto bélico de 1982. Lo último lo informa Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, con lo que tiene que ver con las informaciones en la jornada de este jueves, el 17 de febrero. Una jornada con temperatura alta en este día de hoy. Comenzamos con una mínima de 16 grados en la madrugada y a las 15 horas estábamos en 27 grados. Desde allí en adelante, bueno, se ha aliviado un poco lo que tiene que ver la alta temperatura debido a la llegada de un frente de tormenta que hizo que trajera un poco de agua, si bien no es mucho, apenas 5 milímetros la lluvia caída desde aquel horario hasta este momento. En lo que tiene que ver con noticias de actualidad, el Centro de Excombatientes y Movilizados de Malvinas está llevando adelante una campaña donde solicita a modo de donación o colaboración a la comunidad y establecimientos educacionales o al público en general toda clase de material de lectura e información como libros, diarios, revistas, todo lo concerniente a la gesta de Malvinas, el conflicto bélico con Gran Bretaña allí en el año 1982. Dicho pedido lo hacen con el fin de crear una pequeña biblioteca en el centro que funciona en la terminal local. De acuerdo a la información que nos suministrara el presidente de este centro de excombatientes y movilizados, juntamente el excombatiente Jorge Rinaldi, mencionaba que también la idea es llevar adelante crear un museo de todo aquello que pueda ser que haya sido utilizado por excombatientes o personas que tengan elementos de la época de Malvinas. Esto se está llevando a cabo aquí en General La Madrid y, como decíamos anteriormente, las oficinas del Centro de Excombatientes está allí en la terminal de ómnibus de General La Madrid y se atiende al público los sábados de 10 a 12 del mediodía. Ya está en pleno funcionamiento todas las actividades, lo que tiene que ver en la parte educativa aquí en General La Madrid desde el día 15 del corriente. El Centro Educativo Complementario comenzó con su inscripción rumbo a lo que es el año 2011 en la parte escolar. Esta inscripción se llevó a cabo de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 horas. También la información nos dice que anoche se llevó a cabo un acto en el cuartel de bomberos voluntarios, allí en Rivadavia 760, donde se realizó el ascenso de personal de suboficiales y de aspirantes a bomberos. Y también se llevó a cabo la bendición de la Virgen de Luján y una presentación de un kit forestal llegado recientemente, y todo esto fue realizado allí en el cuartel de bomberos anoche. Mientras tanto, reiteramos la información acerca de las sesiones del Consejo Deliberante. Mañana se va a llevar a cabo asamblea de concejales y mayores contribuyentes a partir de las 20:30 y a partir de las 21 horas se llevará a cabo la tercera sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante de General La Madrid. Mañana vamos a ampliar algunos de los temas a tratarse y especialmente aquellos que tienen que ver con distintas ordenanzas a aprobar. Desde General La Madrid, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Bahía Blanca, impulso al vóley. El intendente municipal de Bahía Blanca confirmó que el jueves 24 de febrero se va a disputar en aquella ciudad un partido correspondiente a la 18ª fecha de la Liga Argentina de Voleibol. En la ocasión se enfrentarán desde las 21 el equipo de Bolívar ante el líder UPCN en el estadio Osvaldo Casanova. Olavarría, un amplio operativo policial custodiará la mudanza de la sucursal local del banco Standard Bank. Hay disconformidad de algunos comerciantes del microcentro por este operativo que mantendrá cortado el tránsito durante gran parte de la tarde de mañana. De hecho, en la jornada de hoy los comerciantes se reunieron con el director de control urbano del municipio, Renaldo Améndola, tema que ampliaremos desde las 20. Pero los detalles del operativo policial los brindó el gerente de la sucursal local del banco Standard Bank. El operativo de la mudanza de los módulos de caja de seguridad, que es lo que tenemos que cruzar, se va a hacer bajo las normas de seguridad bancaria dispuestas por el Banco Central de la República Argentina y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Por supuesto, también cuenta con la autorización municipal como corresponde. El banco cuenta con un archivo centralizado en Buenos Aires. Por lo tanto, no es tanto lo que tenemos nosotros en nuestros archivos a nivel local. Aproximadamente tenemos 3 meses para atrás, digamos, guardado en archivos solamente, y eso también se muda el viernes. El fin básicamente del operativo es, por supuesto, evitar cualquier acto delictivo y además evitar accidentes, porque estos módulos pesan aproximadamente 7.000 kilos cada uno. Y no solamente hay que cruzar dos desde una sucursal a la otra, sino que llegan dos nuevos que también hay que bajar del camión, y o sea que estamos hablando de 4 módulos de 7.000 kilos cada uno. Esta mudanza surge justamente por eso. La sucursal local desde hace cinco años ha crecido el doble en cantidad de clientes y, sinceramente, con el local actual no podíamos brindar la calidad de servicio que la gente, que nuestros clientes merecen, ¿no es cierto? AM 1160. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul. Una ciudad para visitar, invertir y vivir. Llegan las noches de los corsos, llega la alegría y el color del carnaval a la ciudad. 26 y 27 de febrero y 6, 7 y 8 de marzo en el Parque Mitre. Olavarría, ciudad divina. Murgas, mascaritas sueltas, comparsas, carrozas y más. Una fiesta única para todos. Olavarría está cambiando. Sumate a las grandes fiestas populares. Te invita el Gobierno Municipal de Olavarría. Gestión José Echeverri. Olavarría, Gobierno Municipal. Fin de espacio publicitario. Por AM 1160, la información necrológica. Falleció en Olavarría a los 82 años el señor Luciano Bornet. Velatorio, España 2942, Departamento B, la inhumación mañana a las 9 en el Cementerio Parque Loma de Paz, previo responso en la Capilla Ardiente. AM 1160, el tiempo. 30 grados 7 la temperatura en Olavarría, 50 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32, para una región bien informada.